amigos, yo soy La Mole Chida. Gracias a toda la gente que siempre está viendo Botaneando con La Mole. Quédate conmigo porque ya sabes, siempre ando por todas partes, Monterrey, el mundo, si me invitan, buscando nuevos platillos y comidas divertidas, llenadoras, esas comidas que nos gustan. Así que quédense con nosotros porque, bueno, hoy vamos a tener una comida muy especial para toda esa gente que le gusta, que tiene buen diente, que le gusta el buen comer así como un servidor. Ya lo saben, aquí en Botaneando con La Mole, síganme en YouTube a toda la gente y para que le vayan diciendo youtube.com/lamoled99 y en mis redes sociales que es @lamolechida en lo que es Twitter y en Facebook también me pueden buscar como Soy La Mole Chida para que chequen mis blogs, aparte de lo que hago de Botaneando con La Mole, de la comida y todo ese cotorreo. También tengo mis blogs para que se avienten un curón. Pero bueno, a lo que te truje, chenche, como dijo el albañil, manos a la obra. Hoy estamos en un lugar sensacional. Esto está aquí al sur de la ciudad de Monterrey. Estamos acá por Avenida del Estado. Ahorita le vamos a decir de dónde están ubicados así correctamente para que no se saquen de onda. Pero es acá por el Tecnológico de Monterrey. Están unas hamburguesas y unas papas y unas cosas que quiero que las vean, que las hacen con amor. El día de hoy, quédense con nosotros aquí en Botaneando con La Mole porque estamos en el Toro Mambo. ¡Venga! Bueno, estamos aquí con la cocina de... Es el Toro Mambo. Toro ¿Por qué, Mambo. ¿Por qué Toro Mambo? Una canción de la banda que tiene muchos años. Ah, okay. Mazatlán, y es muy el famosa. El Toro de Mambo. No. Ahí viene el toro. Viene el toro. Lo que tú quieres. Comparito. Ah, ¿cómo no? Comparito, ¿tu nombre? Alberto Ibarra. Alberto Ibarra, propietario del Toro Mambo. Una de las especialidades aquí del Toro Mambo son las hamburguesas rellenas. Si puedes ver tantito aquí, carnal. Date cuenta que la carne se ve ahí donde hay diferentes especies, o sea, no es esta carne congelada que, bueno, la encuentras en cualquier lugar. Mi compadre, la hace. A ver, vamos a darle. ¿Qué vas a hacer ahorita, carnal? Una rellena. ¿Una rellena de? Con tres ingredientes. Tomates hidratados, blue cheese y tocino. Ya está picando todo mi compadre, el tocinito. Ahí está el blue cheese. Lo mezclé con el tocino. Miren nada más, señores. Esos son pedacitos de cielo aquí en la tierra. Compadre, ¿cuánto llevas con el negocio? Un año, 3 meses. La recomendación de boca en boca, porque llega, el cliente se siente satisfecho y pues bueno, pide su hamburguesa y aquí mira nada más la rellena. ¡Yule, papá! Ándale, bien guardadita, ya sellamos la carne y ese bebé va directamente al carbón. ¡Oh, hombre! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Allá está. Perfecto. Seguimos embotaneando con La Mole en el proceso de estas hamburguesas rellenas. ¡Dale acá! Señores, aquí embotaneando con La Mole. Ya estamos en el momento que más me agrada, el momento donde pruebo la comida. Mi compadre Alberto Ibarra, aquí propietario de Toro Mambo. Y bueno, carnalito, pues se ve que a los dos nos gusta comer. De que no vamos al CrossFit, no muy seguido. Pero la verdad, el buen comer también es pues es algo chido, digo, porque pues, a quien no le gusta probar cosas ricas, ¿no? Entonces, pues aquí en el restaurante, dije, mira, tómale para que veas que hay gente que está esperando ya su pedido y todo, que solo doy para la gente. Chica, pero bueno. Carlito, primero que nada, ¿este cómo se llama? La Black Mamba. La Black Mamba. ¿Black Mamba qué trae? Pechuga de pavo, corned beef, bola de cerveza, tocino, cebolla caramelizada, blue cheese y tomates hidratados. Cheque nada más esta preciosura. Si la cámara pudiera detectar el olor de la comida, ustedes la verdad estarían enamorados. Y luego aquí tenemos la rellena, ¿esta de qué trae? Esta es la Mamba Burger, la especialidad de la casa, que está rellena de 3 ingredientes, tocino, tomates hidratados y blue cheese. Y el cliente escoge los rellenos, ¿verdad? Tenemos 11 rellenos a escoger. 11 rellenos. Hay 14 tipos de hamburguesas. Aquí sí. 14 tipos de, o sea, solamente son... Faltan 10, pero pues imagínate 10 y si con una no llenas, imagínate que nos falten 10. Esta te la piden bastante. Es la que más vende, la Super Porky. La Super Porky. Trae tocino, salchicha polaca y aros de cebolla. Miren nada más. Con 300 gramos de carne. 300 gramos de pura carne de res, 100% carne de res. Acá también está, ¿cuál es? La ñoña. Ajá. Esta trae selva negra, champiñones portobelo, cebolla caramelizada, blue cheese y tomates deshidratados. Está sensacional. Y quiero que vean este monstruo que está aquí. Este se llama el cuerno. Este es el cuernudo. El cuernudo. 60 centímetros de sabor. Dime todo lo que trae. Trae una porción plata completa, trae pulled pork, tocino, queso fresco, chiles caribe, ¿ya? Sus papas y unos naranjitos ahí para el postre, para la digestión. Ay, calla. Si ustedes quieren comer rico, yo les recomiendo que vengan aquí al Toro Mambo. Recuerden que también el pan que ellos manejan, hay tres tipos de pan. Manejamos salvado de trigo, finas hierbas y el tradicional de ajonjolí. Recuerden, toda la gente que está viendo Botaneando con la Mole, si tú quieres venir a probar estos productos que están 100% sensacionales, se lo digo yo porque antes de venir al programa, o sea, de hacer el programa, ya vine a probarlos y está sensacional. Los pueden encontrar, estamos otra vez en la dirección. El Río Pánuco, 2509, local 1, entre Bachilleres y Arquitectos, a 2 cuadras del Día del Estado. A 2 cuadras del Día del Estado, no tiene pierde. ¿Hay algún teléfono, correo? Es el 4000-9217. ¿Eh? Y síguenos en Facebook, el Centro Mambo Tech, ahí tenemos nuestro fanpage y ahí denle like. Tenemos promociones todos los días de la hora de comida. Perfecto. Señores, pues llegó el momento. Yo no me gusta retrasar esto. Voy a probar dos hamburguesas. Vamos a esta me dijeron que la piden mucho aquí los borregos, la gente que no. Miren nada más. Ustedes, o sea, es el tamaño de mi cabeza. O sea, esta hamburguesa está sensacional. Vamos a hacer un poquito de que gustarla. Y le voy a dar un llegue. Con todo respeto, digo, no se les va a antojar. Ah, por cierto, miren los diferentes tipos de salsas. Si quieres echarle salsa, este es de jalapeño, chipotle. Chile de árbol, barbecue, la uno, de todas, totalmente gratis. Vamos por esta primero. No sé por dónde empezar, pero bueno. Si me mancho, pero... Oye, riquísimo. Riquísima. Esta cebolla hecha en casa también. Ah, ¿lo haces? Sí. ¿Sabes? Para el sándwich. Perfecto. Ay, cañón. Esta es mía, ahorita no me voy a aportar tantito. Y le voy a dar un día a esta. La Mamba Burger. La Mamba Burger. Esta es muy pedida también. Ya conocí. Es la que más piden, de las que más piden. Hay dos rellenos, pues tenemos 11 rellenos y podemos escoger el de blue cheese, arroz de cebolla, polaca, bola de cervezas, pepperoni, queso, jamón, tocino. Con todo respeto, compadre. Dele. Provecho, señores. Vamos a darle la que sigue. Pues su mecha. Si me mancho, nosotros no necesitamos cortarle cuando la mole se mancha. Es la esencia que te manches. Amigo, déjame decirte que tus hamburguesas son deliciosas. Yo la mole las recomiendo ampliamente. ¿Quieres un día venir con tu familia, con tus primos? Pero sí, que ve con hambre, ¿eh? Ve con hambre. Aquí no traigas a la novia de que quiero una ensalada porque te van a mandar a la fregada. Aquí no hay ensaladas. Aquí son comida y a la gente que le gusta comer bien. Y algo que sí les digo una cosa y se los digo neta, no porque yo esté mi compadre, es que los ingredientes que utilizan son 100%, o sea, buenos ingredientes, no por malbaratar el producto y por hacerlo más barato, mete ingredientes. Me di cuenta que lo que mete en cuestión de carne, tocino, son de marcas buenas, caras, y de establecimientos muy reconocidos. Que digo, no estoy en contra de la gente que hace, que mete productos más baratos, pero obviamente la calidad, te das cuenta a la hora de comerte la hamburguesa, si te gusta un buen producto, lo vas a sentir a la hora de morder la hamburguesa. Ay, Dios mío. Bueno, voy a hacer un lado de este, que sí, este ya lo tengo separada. Voy a hacer un lado de este. Este ahorita, el rollo se me hace que ya le echó el loco. Y voy a ver esta cosa. Mire nada más. 60 centímetros de placer, y no es para las mujeres, para nosotros los hombres. Esto es... A ver. No sé por dónde empezar. O sea, hasta el Oli ya le está temblando de la mano, ¿verdad? Tocino, corned beef. Y la polaca completa. Hay polaca debajo de todo ese queso. Va a ser tantito chito por un lado. Completa. Pulled pork. Le puedo dar un lío, ¿no? Dale. Vamos a ver. Miren nada más. Yo sé que la gente que ahorita está viendo Botellando con la Mole va a decir, mole, cuántas majaderías. Mira nada más. Aquí está la salchicha completa. Es el pulled pork, ¿verdad? Tocino. ¿Este queso qué es? Es queso fresco. Queso. Miren nada más el quesito. Queso cremosito. ¿Es el queso qué? Que viene tan grasito así de que es bueno, ¿no? Es que esos quesos que a veces ves que no se derriten en 100 días. Tocino. Con todo respeto, señores, ustedes pueden estarlo viviendo. Déjame darle ya. ¿Qué dices del pulled pork? ¿O es incógnita? No lo digas. Quiero que prueben el pulled pork. Trae un aderezo agridulce muy, muy bueno. Y con el tocino, señor, el queso y la salchicha. ¿Alguien se lo ha acabado? Ya vino una persona aquí y se lo comió solo. En 14 minutos. Que nos invite para que coma. Déjalo. Pero básicamente es para compartir este platillo con otra persona, más o menos. ¿O dos como tú y yo? No, sería uno. La verdad, carnal, te felicito. Digo, servilletas ahí, que lo va a gastar. Muy rico tu comida. Recomendándole a toda la gente, recuerden, pues, el Toro Mambo ya es conocido, se está haciendo muy conocido en Monterrey. Y compite contra las demás hamburguesas de Monterrey, dándoles una competencia muy buena, porque los productos que maneja mi compadre pues son de primera calidad, de primer nivel, productos frescos. Y ¿sabes dónde se refleja? La gente sigue viniendo, regresa y sigue pidiendo domicilio y vienen de muy lejos. Recuerden seguirnos en Facebook. ¿Tienen Facebook? El Toro Mambo Tech. Facebook de Donar, Toro Mambo Tech. Ahí tenemos promociones todos los días, hay para en la hora de comida. Ajá. De 4x3 en paquetes y ahí tenemos 3x2 en productos también. Y estén muy pendientes porque próximamente van a vamos a ampliar un poco el restaurante. Y van a ser más grandes porque obviamente el lugar ha pegado y le pide que se abran, que sean un restaurante más. Y al rato no se asusten que empiecen a ver las franquicias y bueno, Botellando con la Mole vino primero. Señores, se los recomiendo, 5 estrellas a mi compadre el Toro Mambo. Vengan a probarlo, recordándole la dirección. De Río Pánuco, 2509, local 1. Local 1. Entre Bachilleres y Arquitectos. Perfecto. Vengan con la novia, vengan con los amigos, pasen un buen rato y coman rico, ¿eh? Les digo una cosa, como aparte de las hamburguesas, tenemos tacos de carne asada, mega piratas, arroz chino, pastas, pizzas al carbón, alitas. De todo un poco. Señores, yo soy Iván Femad La Mole. Una vez más, en un lugar donde recomendar ir a comer aquí en Monterrey y donde llegue de YouTube, porque yo sé que hay gente que me ve en Chicago, en Estados Unidos, en Houston, en Dallas, en Los Ángeles, gente que nos ve en el DF, en Guadalajara. El día que vengan a Monterrey, visiten a mi compadre, ¿eh? Uy, aquí nos gusta comer a puro macizo. Gracias, esto fue Botellando con la Mole, carnalito. Nos vemos. Felicidades por tu negocio. Y vamos a venir después a Botellando con la Mole con mi compadre cuando ya vuelva a ampliar y a ver cómo le quedó loca. Gracias, esto fue Botellando con la Mole. Hasta luego.